Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio de la vida de David. Decíamos la semana pasada que Dios decidió quitarle el reino a Saúl y entregárselo a otra persona. Y en primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14, dice la Biblia: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, o sea que sus hijos hubieran heredado el trono y sus nietos, a quien le correspondiera Jonatán. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿A quién escogió Dios entonces en lugar de Saúl? A David. Sin duda, David tenía algo especial. En dos ocasiones es llamado un hombre según el corazón de Dios. Ahora, al decir que es algo especial o alguien especial, nos daría la idea de que Dios solamente utiliza a las superestrellas, a aquellos que son super espirituales. Yo quiero que veas lo que Dios elige para poder ser usados. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31, mira la clase de personas que Dios usa. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Tal vez habrá uno que otro sabio, pero no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabe por qué me gusta este versículo? Porque le da la oportunidad a todos de ser llamados por Dios. Ahí estamos nosotros. Tal vez habrán algunos poderosos y algunos nobles, y tal vez habrá algunos que son muy espirituales, pero la mayoría, Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar a lo que es, a lo fuerte, para que no haya jactancia en nosotros, para que no digamos: Dios me escogió porque yo soy bueno, Dios me escogió porque yo soy santo, Dios me escogió porque yo soy espiritual. Dios me escogió simplemente porque le dio la gana de escogerme. No tiene ningún mérito. No tengo ningún mérito. Dios me escogió por su gracia, por su gran amor, simplemente porque me amaba. Eso no significa que David no tenía nada positivo. Igual que cada uno de nosotros. Tenemos aspectos positivos, muy positivos, y tenemos aspectos muy negativos, tremendamente negativos. Pero tenía una característica que lo hacía especial. Dice la Biblia que David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Ahora, por otra parte, Saúl, su antecesor, fue una verdadera calamidad. El pobre Saúl no daba una. Dijimos que poco tiempo después de ascender al trono, reveló que era un hombre egoísta, iracundo, detestable, ruin. Era tremendo el Saulito. Al final, se volvió loco, literalmente al punto en que perdió contacto con la realidad, demostrando que no era competente para el cargo. Hubo tres decisiones equivocadas que Saúl tomó que le costaron el reino. Cometió muchos más errores, pero por lo menos hizo tres decisiones que eran un error. La primera, su primera mala decisión, está en 1 Samuel 13, del 8 al 14. dice la Biblia. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Él estaba esperando a Samuel para que ofreciera un sacrificio, pero Samuel había dicho que se esperara. Siempre Dios nos dice, espera. Y nosotros actuamos porque vemos que Dios como que no está haciendo nada, como que Dios no aparece. Y entonces hacemos nosotros lo que creemos que es mejor. Pero Dios dice, espérate. Y si Dios te ha dicho, espérate, ten paciencia, espera. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ahora fíjense, esta frase es clave. Me esforcé pues. La gran diferencia entre la vida cristiana victoriosa y el fracaso es el esfuerzo humano. Siempre que esforzamos nosotros nuestra carne por hacer algo sin la voluntad de Dios, hay fracaso. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Sí, pero Dios no había dicho eso. Dios le había dicho que esperara. No le había dicho que se esforzara. Le había dicho que se esperara. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esa fue su primera mala decisión. Luego, él hizo un voto temerario, un voto que inclusive afectó a su propio hijo. En 1 Samuel capítulo 14, versículo 24, dice que los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Ahora imagínense qué ilógico. Qué ilógico. Se estaba dando una guerra, estaban peleando. Y él dijo, ninguno come, aquí ninguno prueba bocado hasta que no hayamos derrotado a nuestros enemigos, y ni siquiera a nuestros, a mis enemigos, y nadie prueba bocado. Lo que no sabía Saúl es que el que probó bocado fue su hijo. Su hijo había andado peleando por allá. Había derrotado como a 20 filisteos, los había matado y venía cansado. Dice que sus ojos aún se nublaban. Y entonces venía agotado, venía cansado. Y encontró un panal de miel. Y entonces agarró una varita, metió la varita en la miel, se lo chupó y dice que sus ojos fueron aclarados. Entonces recobró fuerza, pues el azúcar es energético, ¿verdad? Y toda la gente se preocupó porque dijo, va a matar a Jonatán su hijo. En una versión más, en la versión Palabra de Dios para Todos, 1 Samuel 14:24 dice, pero aquel día Saúl cometió un grave error. ¿Por qué? Porque forzó al pueblo a hacer la siguiente promesa. El que coma antes de que anochezca y antes de que derrote a mis enemigos será castigado. Así que ningún soldado israelita probó bocado, excepto su hijo. Por último, lo perdonó. Sin embargo, se comprometió, hizo un voto a la ligera. No era esa la manera de actuar. Por último, pues desobedeció abiertamente a Dios. Lo último que hizo fue desobedecer abiertamente a Dios. En 1 Samuel capítulo 15, versículos 3 en adelante, dice, ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora, cuando Dios da este tipo de instrucciones, a veces nos parece a nosotros que es un poco fuerte. Y decimos, ¿cómo es posible que Dios ordene esas cosas que son tan radicales? ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos Esther, el libro de Esther? Este versículo es importante, téngalo en mente. Versículo 8 y 9. Y vamos a contestar esa pregunta. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, o sea que obedeció a medias. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios había ordenado, destruyan todo. Pero Saúl tomó la decisión de guardar algunas cositas. Y no solo eso, sino decidió conservarle la vida a este señor, Agag, rey de Amalec. Ahora, ¿recuerdan cuando estudiábamos Esther? Vimos quién era Agag. Vamos a Esther capítulo 3, versículo 1. Ahora, fíjense bien lo que sucedió cientos de años después. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo. ¿Quién es este Amedata agageo? Un descendiente de Agag. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ahora, ¿qué hizo Amán, hijo de Amedata agageo? ¿Qué hizo? Trató de matar a todos los judíos. Ahora, cuando Dios da una instrucción, no es por gusto. En realidad, Dios siempre les decía, mátenlos a todos. ¿Por qué? Porque esta gente, más adelante, les iba a ocasionar problemas. De hecho, si los israelitas hubieran hecho caso en todo su proceso, no tendrían guerra con todos los árabes alrededor, porque los pueblos enemigos de ellos hubieran muerto, simplemente. Pero por su desobediencia, tienen que cosechar durante cientos, miles de años, los pleitos que traían desde ese tiempo. Les había dicho, maten a todos, y dejó vivo al rey Agag. Ahora, así es en nuestra vida también. Dios dice, eliminen todo lo que nos sirva. Pero nosotros decimos, no, es que esto está bueno, es que esto me sirve, es que esto, y dejamos una colita por ahí. Dejamos un poquito por ahí, dejamos un poquito de lo que Dios dice, no hombre, desháganse de eso, si eso no les sirve para nada. Y entonces, ese poquito que dejamos, nos pudre todo lo demás. La corrupción es tremenda, es como una manzana podrida. Tú dejas una manzana podrida en un cesto de manzanas buenas, y la pudrición es total. Se arruina todo lo que está ahí. Por eso no podemos permitir esas pequeñas cosas en nuestra vida que son como manzanas podridas. Primero, Saúl trató de excusarse. No, hombre, que mira, que fíjate que, ya saben, ¿verdad? Como uno se excusa con Dios. No, pero es que mira, Dios, fíjate que yo iba pasando, ¿verdad? Así como dice cuando capturan, no, hombre, si yo iba pasando, ¿va? Si yo ni sabía, ¿va? Si esa droga no es mía, ¿va? Yo pasando iba. Él trató de excusarse, pero después lo aceptó delante de Samuel. Pero en lugar de adoptar una posición humilde, quebrantarse y decirle, sí, mira, perdóname Dios, yo la regué, hacé lo que vos querrás y humillarse delante de Dios, lo único que le importó fue justificarse para quedar bien delante de la gente. Lo único que le importó fue justificarse. Y le pidió a Samuel, mira, está bien, la regué, pero venite conmigo, acompáñame, porque si no el pueblo va a decir que yo soy mal rey. Entonces vení, acompáñame. Y en 1 Samuel capítulo 15, versículo 24 y 25, Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado pues, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Lo que le importaba a Saúl era su imagen. Su imagen, lo que la gente iba a decir, lo que el pueblo iba a pensar de él. No le importaba absolutamente su relación con Dios. Le importaba únicamente lo que la gente iba a decir. Su mayor preocupación fue su imagen delante de la gente. Versículo 26 al 30. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. De nuevo, he pecado, pero hónrame delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Escuche esto, Jehová, tú, Dios. El gran problema de Saúl es que Jehová nunca fue su Dios. Fue el Dios de Samuel, el Dios de Israel, el Dios del pueblo, pero nunca fue su Dios, su Dios. Por eso cometió tantos errores, porque Saúl nunca tuvo una relación con Dios como debía haber tenido. Saúl era un experto manipulador, pero Samuel lo conocía y era un hombre bueno e íntegro, así que accedió. En 1 Samuel 15:35 dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel era un hombre íntegro, igual que lo era David. Saúl no fue un hombre íntegro delante de Dios. Ahora, ¿qué es la integridad? Hoy que estamos en tiempo de fútbol, hoy que estamos en tiempo de mundial, me gustó mucho ver una biografía que salió de este señor Klose, Miroslav Klose, de Alemania. Y me gustó mucho la biografía, no era la biografía, sino una experiencia que él tuvo. Porque dice que en un partido iba Klose, estaba jugando, y el árbitro pitó un penal a favor de él porque cayó dentro del área. Y él se levantó y en lugar de ir a agarrar la pelota como hubiera hecho cualquiera, agarrar la pelota y echar el gol, fue a hablar con el árbitro y le dijo, no, yo me caí, nadie me tocó, nadie me botó, fui yo el que me caí dentro del área. Eso es integridad. Dice la Biblia, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso es integridad. Es hacer las cosas correctas, aun cuando esas cosas correctas nos dañan o nos afectan a nosotros. Lo que Samuel no sabía, ni nosotros, es el plan que Dios tiene para cada circunstancia. Desde antes de que Él creara el cielo y la tierra, Él sabe perfectamente cómo desenredar el entuerto que nos tenemos nosotros. Nosotros le decimos a Dios, Dios, revélanos lo que va a hacer. Revélame tu plan y entonces dependeré de ti. ¿No es cierto que le decimos eso? Señor, muéstrame lo que vas a hacer y entonces yo voy a depender de ti. Eso no es fe. ¿Sabe qué es fe? Es, no me importa si me lo revelas, yo voy a depender de ti. La idea de Dios es que dependamos de Dios independientemente de si sabemos el plan o no. Fantástico es cuando Dios nos muestra el plan y nos muestra lo que Él va a hacer, pero a veces no nos lo muestra. ¿Y en qué consiste la fe? En seguir dependiendo de Dios, aun cuando no tenemos idea de lo que Dios va a hacer. Aun cuando no sabemos lo que va a hacer. Revélame tu plan y dependeré de ti. Esa no es la fe. La fe es depender de Dios cuando no sabemos lo que va a pasar mañana. Exactamente esa es la fe. Cuando un hombre o una mujer de Dios fracasa y esto lo dice Charles Swindoll en su libro, nada en Dios fracasa. Cuando un hombre o una mujer de Dios cambia, nada en Dios cambia. Cuando alguien muere, nada en Dios muere. Cuando lo inesperado afecta nuestra vida, nada de Dios es alterado o inesperado. ¿Sabes una cosa? Dios conoce tus necesidades antes de que tú las digas. Antes de que tú siquiera las tengas, Dios ya conoce tu necesidad. En Isaías capítulo 65, versículo 24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dios conoce tus necesidades desde mucho antes. La razón por la que Dios no ha hecho o no ha sucedido lo que tú quieres es porque Dios tiene su tiempo. Y desgraciadamente, amados, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Él tiene su proceso, Él tiene su tiempo, Él toma su tiempo. Y a veces para nosotros es una eternidad, sin embargo para Dios es un segundo. Y nosotros queremos que sea ya, y que Dios conteste ya, y que las cosas pasen ya. Pero no sucede así. Dios tiene un proceso en nuestra vida y se toma el tiempo que Él cree conveniente. ¿Por qué no nos da algunas cosas antes? Porque las vamos a echar a perder. Hay bendiciones que Dios no te puede dar porque las echarías a perder. Porque no las aprovecharías, porque las despilfarrarías, como Saúl, que le dio el reinado de una nación y lo echó a perder absolutamente todo porque no estaba preparado. Dios ya tenía la respuesta antes de que se hubiese planteado la necesidad. Mientras Samuel lloraba porque el rey era una desgracia, mire lo que pasaba con Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Dios ya sabía quién iba a ser el rey. Mientras Samuel lloraba al Saúl, al rey Saúl, que no había funcionado, Dios ya tenía al siguiente rey. Dios ya tenía la respuesta. Amados, Dios ya tiene la respuesta de tu necesidad. No sé cuál es tu problema, pero Dios ya tiene la respuesta a tu necesidad. ¿Por qué no ha llegado? Porque Dios tiene su tiempo. Y mientras no se llegue el tiempo de Dios, tiempo en el cual Dios utiliza para forjar tu carácter, utiliza para trabajar en áreas en tu vida en las cuales se necesita trabajar, mientras eso no sucede, las cosas no vienen. Mientras tanto, tenemos que esperar pacientemente que Dios termine la obra que ha comenzado en nosotros. Ahora, Dios dijo, ya lo escogí yo. Ahora no lo escogió el pueblo, ahora lo escogí yo. Yo he provisto un nuevo rey. Y ahora ya no lo escogió el pueblo, ahora lo he escogido yo. Y eso es lo que deberíamos hacer en cada circunstancia de nuestra vida, esperar a que Dios tome la decisión en lugar de cometer un error. Versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Samuel estaba temeroso y le dice, mira, pero si Saúl se da cuenta, me va a matar. Ahora, lo interesante es que Dios no le contesta. No le dice, mira, no tengas miedo, hombre, hincha el pellejo, agarre la vaca y vaya, y mire, váyase por otra calle. No le dijo eso. Le dijo, mira, agarra la vaca y anda a hacer sacrificio. Y decir que eso vas a hacer. Pero no le contesta, ay, sí, hombre, es que pobrecito vos, veas, te va a matar Saúl, hombre. Ay, qué fregada. No, ni nada de eso. Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Cómo paraliza el temor? Cuando estamos llenos de temor, nos paralizamos. Y fue el gran Samuel, el profeta Samuel. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer a Jehová, voy sacrificio. Versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Me ungirás al que yo te dijere. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Venís a destrozarnos a todos? ¿Venís a destruirnos a todos o venís en son de paz? Le tenían miedo a un solo hombre, y Samuel le tenía miedo a un solo hombre, a Saúl. Una cosa maravillosa de la fe es que podemos estar seguros que él no nos va a llevar por el camino equivocado, porque él sabe lo que hace. Tú puedes depender ciegamente de Dios, puedes depender completamente de Dios, porque Dios nunca te va a llevar por el camino equivocado, siempre te va a llevar por el camino correcto. Y de nuevo, la gente tuvo miedo, tenía mucho temor. Primera Samuel 16:5. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Ahora fíjense bien, dice que santificó a Isaí y a sus hijos. Pero vamos a ver lo que pasa después. Póngale atención a esa frase. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Vino Samuel y de nuevo se dejó guiar por lo que ve. ¿Cómo es fácil que nosotros nos dejemos guiar por lo que vemos? Pero ¿sabe una cosa? Dios no ve lo que nosotros vemos. Dios ve lo que hay adentro del corazón. Y eso es lo importante, lo que hay dentro del corazón, no lo que hay externamente. Nosotros nos cubrimos, nos ponemos máscaras, fingimos espiritualidad. Lo importante es lo que hay dentro de nosotros. Los posibles candidatos a los ojos humanos, como el Samuel vio a Eliab, que era grandote, guapo, ¿verdad?, simpático, dijo, este es, Eliab era galanote, y dijo, este es, y le dice Dios, no es ese. Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No juzguemos por las apariencias, no juzguemos por lo que vemos, porque muchas veces lo que vemos no es la realidad. Tenemos que aprender, uno, a no juzgar, y dos, a ver lo que Dios ve, a ver el corazón, a tratar de ver lo que hay dentro, lo que Dios vería en una persona. Hay algunos de nosotros que si es por nuestra apariencia, nadie daría un 5. Pero cuando ve nuestro corazón, Dios lo valora, lo atesora profundamente. Versículo siguiente. Entonces llamó Isaí a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha elegido Jehová. Ya era el segundo. Y así fue pasando todos. Hizo luego pasar Isaí a Sama. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Ahora fíjese qué interesante. Cuando le dijo que santificara a sus hijos, él llevó a todos el padre. El papá de estos muchachos llevó a todos los que él creía que podían llegar a ser rey. Pero fíjese que no llamó a uno. Y le dijo, entonces Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, ¡ah! Que me olvidaban, de fíjate que queda aún el menor que apacienta las ovejas. Ni siquiera lo mandó a traer para santificarlo, allá se quedó. trabajando con las ovejas. No lo llamó. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahora, aquí hay una lección preciosa, porque nosotros pensamos que Dios se olvida de las cosas. Amado, Dios nunca se olvida de ti. Nunca. Tú puedes pensar que Dios se ha olvidado porque están pasando malas cosas, porque hay problemas, por lo que sea. Dios nunca se ha olvidado de ti. Mientras tu propio padre te puede olvidar, como Isaí hizo con sus hijos, y decir, ah, no hombre, aquí él está cuidando ovejas, ni lo llamen para santificarlo, porque de todos modos ese no va. No te vistas que no vas. El propio padre se había olvidado, pero Dios no se olvida de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Es que siento como que me describen. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Fíjense qué interesante. El que menos se imaginaban, el que menos se imaginaban, el que nadie había tomado en cuenta, el chaparro ese que está allá cuidando las ovejas, si es un cipote, hombre. Aquí están todos los hermosotes, galanotes, pero Dios dijo, no, ese no. Aquel, el que está cuidando las ovejas, ese, del que nadie se acuerda, ese es el que quiero. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí hay una cosa interesante. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba de las personas. De Saúl se fue, pero venía con David. En el Nuevo Testamento, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted siempre tiene el Espíritu Santo de Dios. No lo abandona, no lo deja. Ni siquiera cuando usted peca. Es más, cuando usted peca, ahí está el Espíritu Santo. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, fíjese. Fue a David, pero se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Tú serás el próximo rey, le dijeron a David. Ahora, ¿qué cree usted que hizo David? ¿Ustedes creen que David salió corriendo a cambiar su ajuar, su vestuario? ¿Se compró una corona? ¿Verdad? Fue a alguna tienda, compró una corona y una capa roja. Además mandó a hacer unas tarjetas que decían, rey electo. Y salió corriendo por todo el pueblo. Yo soy el nuevo rey. Yo soy el nuevo rey. ¡Inclínense! ¿Creen que eso hizo David? No. Él siguió viviendo su vida con normalidad. ¿Sabe qué? Esperando el tiempo de Dios. Pero no solo eso, ¿sabe usted que a la hora de mandar a llamar a alguien para que le espantara los espíritus que estaban fregando a Saúl, ¿a quién llamaron? A David. No solo le tocó estar con el rey, sino que le tocó estar sirviéndolo sabiendo que él sí iba a ser el próximo rey. Y no crean que llegó David, mira, te voy a ayudar un ratito porque yo soy el próximo rey. Y la verdad yo quisiera que ya fuéramos cambiando estas cosas porque vos sabés, ¿verdad? Aquí solo mis chicharrones truenan y entonces yo quisiera que le demos viabilidad a este asunto. Le tocó ir a servir al rey, ¡qué ironía! Pero David no llegó presumiéndole. Mira, dentro de poco yo voy a ser el rey, así es que más vale que me trates bien, ¿no? Primera de Samuel 16:16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Dónde estaba David? Cumpliendo con su trabajo, haciendo su responsabilidad. Él tenía la responsabilidad de cuidar a las ovejas. ¿Dónde estaba David? Cumpliendo su responsabilidad. Y mientras tú esperas que Dios haga lo que tiene que hacer, simplemente cumple con tu responsabilidad. Haz lo que tienes que hacer. Mantente firme en lo que tienes que hacer. Dios va a hacerlo tarde o temprano. Tu responsabilidad es estar donde Él te tiene, haciendo lo que Él te tiene haciendo. No te pierdas. No tienes que hacer algo más. No tienes que ir como Saúl a esforzarte por hacer otra cosa. Mantente haciendo lo que Dios te tiene haciendo. Lo más importante es que no cambió sus quehaceres normales. Él volvió a su trabajo habitual, cuidar ovejas. Ahora, ¿este hombre estaba capacitado o no estaba capacitado para gobernar? Fíjese lo que dice por aquí. Dice que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿Y de dónde sacó David todas esas capacidades? ¿De dónde David era conocido? Porque era conocido, no es que alguien... David llevó el currículum, ¿verdad? Llevó el ridículum y... Vaya, traigan todos los que sean músicos, por favor, me traen el ridículum que queremos un músico para el rey. Y entonces todos ahí en cola haciendo para que le dieran trabajo. No, no fue así. Era conocido. O sea que tenía un carácter que la gente conocía. Sabía tocar el instrumento, era valiente y vigoroso. Yo espero que mis músicos aquí también, además de tocar, sean valientes, vigorosos, hombres de guerra, prudentes en sus palabras. Aunque no sean hermosos, eso ya no se puede mejorar. Pero ¿sabe qué? Dios había capacitado a David. Y lo capacitó en varias formas. Mucho antes de entregarle la responsabilidad de reinar, Dios lo capacitó. En primer lugar, lo capacitó en la soledad. ¿Sabe que la soledad tiene cualidades propias, formadoras de carácter? Si usted no puede estar solo consigo mismo, es porque tiene conflictos no resueltos en su vida interior. La soledad tiene cualidades propias formadoras de carácter. Hay algunos que no se soportan ni a sí mismos, ¿verdad? Hay algunos que no se soportan ni a sí mismos. ¿Cómo van a pedir que los soporte otra gente si ni ustedes se aguantan? ¿No es cierto? La soledad es buena para formar ese carácter. La soledad es buena para formar ese carácter. Segundo lugar, David se formó además en el anonimato. Los siervos que él está formando no son al principio conocidos, visibles, apreciados o aplaudidos. El carácter se forma en las severas exigencias del anonimato. ¿Sabe cuál es el problema en las iglesias cristianas? Que todos quieren ser héroes. Todos quieren salir en la foto. ¿Y sabe quiénes son las personas más valiosas en las iglesias? Los que no se ven. Los que están atrás, que nadie ve. Los que pusieron la silla, los que barrieron, los que cocinaron. Los que están haciendo trabajos y que nadie sabe. La gente que está aquí enfrente, que somos la gente más visible, no es la gente más valiosa. La gente más valiosa es la que está en el anonimato. Ahí, donde nadie se da cuenta. Los que aceptan desde el comienzo el silencio del anonimato son los más capacitados para manejar después el peligro de la popularidad. Porque la popularidad trae consigo sus propios peligros. Y si no lo has aprendido a manejar en el anonimato, mucho menos lo vas a aprender a manejar en la popularidad. La tercera experiencia de capacitación es la monotonía. Significa ser fiel en las cotidianas tareas humildes, insignificantes, comunes, corrientes, aburridas y rutinarias de la vida. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando uno le pide algo a alguien para hacerlo, primero hay que rogar, vea, un montón para que la gente sirva, porque no quieren hacer nada. Pero además, todos quieren servir en lo que les gusta. Pero cuando alguien le pide a alguien, mira, quédate aquí repartiendo los boletines, nadie quiere. Cuando le dicen a alguien, mira, quédate aquí, por favor, que vas a ser el que vas a pasar a la gente adelante, nadie quiere. Pues en esas tareas humildes, insignificantes, comunes, corrientes, aburridas y rutinarias, ahí es donde Dios forma tu carácter. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco será puesto en lo más. El que es fiel en lo poco será puesto en lo más. La cuarta experiencia de capacitación es la realidad, la vida práctica. David aprendió a pelear con los osos, los leones. Cuando estaba cuidando las ovejas, David se enfrentó a estos animales. Para él enfrentarse a otro animal más grandote como Goliat no era nada. Si ya se había dado duro con los leones y se había dado duro con los osos, simplemente era darse duro con otro igual. Pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros necesitamos capacitarnos en la vida práctica, en la vida diaria. La experiencia es valiosa. Nunca desprecie la experiencia de nadie. La experiencia de la gente es valiosa. Lo que tú has aprendido a hacer, eso te va a servir en la obra de Dios también. Cuando se enfrentó a Goliat, ya había aprendido a pelear como parte de su trabajo. No fue algo raro para él. Ay, es que me voy a tener que pelear con el hombre ese, y está bien grandote. No, no fue así. Hay algunas reflexiones adicionales aquí. Es en las pequeñas cosas y en medio de la soledad que sabemos si servimos para las cosas grandes. Tú no puedes pedir que Dios te dé cosas grandes si no has aprendido a manejar las cosas pequeñas. El que es fiel en lo poco será puesto sobre más. Y ese es un principio bíblico eterno. Ahora, cuando Dios desarrolla nuestras cualidades internas, nunca tiene prisa. Hay que aprender a esperar. Porque Dios nunca tiene prisa. Él desarrolla tu carácter lentamente a través de toda tu vida. Mire, la salvación sucede en un minuto, en un momento. La formación del carácter dura toda la vida. Sonó aquel que cantaba toda la vida, pero toda la vida. Le cambiamos nota para que no vayan a pensar. Hay tres principios eternos que podemos aprender de esta experiencia de David. Hay tres principios que yo quisiera que usted no los olvidara. Primero, las soluciones de Dios son muchas veces extrañas y sencillas. Por lo tanto, debemos mantener nuestra mente abierta y expectante de lo que Dios hará. Nunca pierda la esperanza. Dios trabaja de maneras que uno ni se imagina. Usted puede ir porque es primo del ministro y chero del amigo del ministro y mi vecino es hijo de la comadre, del tío, del que recoge la basura ahí en casa presidencial, y usted dice, las podemos, yo las puedo. De ahí no va a venir tu trabajo. De ahí no va a venir tu trabajo. Tu trabajo va a venir de donde Dios quiera. Tu mejor contacto es el Señor. Tus influencias no valen de nada. Dios trabaja de manera extraña y sencilla. Por lo tanto, debemos mantener nuestra mente abierta, Porque a veces cerramos las posibilidades. Cerramos las posibilidades de nuestra mente y pensamos que la ayuda solo va a venir de aquí. O que quien nos puede facilitar las cosas es solo aquel. No se pierda. No se pierda, amado. Usted debe tener su mente abierta para saber que Dios puede usar a quien quiera y como quiera para sacarlo del rollo en el que está. Por eso, nunca pierda la esperanza y nunca cierre su mente. Segundo, Dios exalta de manera repentina y sorpresiva. Ocúpese de estar con Él y no se preocupe del resultado. A veces nosotros estamos trabajando en el Señor y esto y lo otro, pero porque queremos ver algo de Dios. Mire, no se preocupe del resultado. Métase con Dios, ame al Señor, siga profundamente enamorado de Dios, ámelo más cada día, aférrese a Dios con toda su fuerza y no se preocupe del resultado. El resultado ya ha sido dado. Dios ya lo dio. Es cosa de tiempo que llegue. Y en tercer lugar, Dios escoge siempre de manera firme y soberana. Por tanto, mantente sensible a su voz. Y esto se aplica a cada decisión importante. Si vas a comprar algo, si vas a vender algo, si vas a casarte, si vas a trabajar en un lugar, si vas a estudiar algo. Escucha lo que Dios tiene que decir. No decidas tú. Permítele a Dios que decida en tu lugar. La vida de David es una vida de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza para nosotros. A mí me da la esperanza, porque si Dios escogió a un pobre pastor de ovejas, olvidado de su familia, Dios también puede escogernos a nosotros para cosas grandes. ¿Sabes una cosa? Dios te ama como eres. Él va a transformarte en el proceso de tu vida. Pero Él no te va a transformar para amarte, te va a transformar porque te ama. Y eso es algo precioso, que Dios te ama exactamente así como eres. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, estamos necesitados de ti. Queremos ser usados por ti. Queremos que tú hagas cosas extraordinarias en nuestra vida. Y Señor, a veces nos cansamos porque no vemos que haya resultados, no vemos que haya éxito en algunas tareas que emprendemos. Pero Señor, estamos decididos a confiar en ti. Y queremos, Señor, que tú nos des la fortaleza, la sabiduría para poder esperar en ti y esperar hasta que sea necesario, hasta que tú hagas la obra que has comenzado en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, buen Dios. En el nombre precioso de Cristo. Amén.